nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente tan letra. Échale papá, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Antonio, ¿qué haces tú aquí? Porque... A ver, explícame qué haces tú aquí en el estudio. A ver, explícamelo bien. Venía a la radio. Ah, es verdad. Claro, por eso estamos en el estudio, ¿no? ¿Qué te toca? Joder, qué alegría te ha llevado esta mañana, ¿eh? Venga, pues ahora, a ver, dinos. ¿Cómo se llama este programa en el que hoy participas? Esa de papá. ¿Y la radio? ¿Sabes cómo se llama? Radio Almenara. A ver, ahora dinos con quién has venido. ¿Qué compañeros y compañeras te acompañan hoy en el estudio para ayudarte a hacer el programa? Cago. A ver, ¿quién tiene más enfrente? Este de gafas, de enfrente. Mano. Esta chica que está aquí a tu lado, con el suéter rosa, ¿cómo se llama? Elena. Elena. Y a tu otro lado, también con diadema rosa, ¿quién tienes? Loreto. Loreto. Oye, ¿hasta qué hora estamos, por cierto? ¿Hasta qué hora estamos aquí? A la una. A la una nos vamos. Solo tenemos 60 minutos, ¿eh? Sí. ¿Lo vamos a aprovechar? Sí. Pues venga, vamos a por ello, ¿sí? Bueno, pues... Pues un minuto para conseguir la medalla de bronce. Vamos, Pirri, a por él. Vamos. Tú puedes. Si no existe, vamos, lo que Pirri se llama el tocado de oro, igual que el gol de oro, pero tocado de oro. Si Pirri mete el tocado, ganaría esa medalla de bronce. Vamos, Pirri, vamos, vamos ahí. 7-7. 20 segundos. Pirri aguanta. Pirri aguanta, vamos, vamos, aguanta, Pirri. Pirri. 10. Venga, Pirri. Vamos, Pirri. ¡Bien! Doble. Tocado doble. El marcador se queda como está y seguimos. Quedan 8 segundos. Tocado doble, marcador se queda como está. Vamos, Pirri. Vamos, chico, que tú puedes. A por el Pirri. Vamos. Nos aguanta. ¡Bien! ¡Pirri! ¡Ha hecho Pirri, historia! ¡Medalla de bronce! ¡Primera medalla! ¡Ha hecho historia! ¡Primera medalla en la historia de las rimas españolas! ¡Lo ha conseguido, Pirri! ¡Medalla número 100! ¡Pirri, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos! Acabamos de escuchar cómo en la televisión española, en el pasado 11 de agosto del 2008, los Juegos Olímpicos de Pekín, la primera y única medalla olímpica de esgrima hasta la fecha que consiguió Pirri para nuestro país. Hoy estamos en el estudio con el propio Pirri para hablarnos sobre esgrima y de esta hazaña deportiva. Buenos días, Pirri, y bienvenidos a Échale Papas. Pues bienvenido y bien hallado, la verdad, encantado de estar aquí con vosotros, muchas gracias por invitarme y bueno, pues ya con los pelos de punta nada más empezar. ¿Qué has sentido y has recordado hoy escuchando el audio de la cabecera? Bueno, pues es verdad que mucha emoción, ¿no? Porque fue el último minuto de la prioridad, es decir, en el asalto por el bronce en los Juegos Olímpicos, llegamos empate al final. Y cuando tú llegas a empate y se acaba el tiempo, tienes que resolver el asalto con un minuto más, que es la prioridad, que se llama. En ese último minuto, pues fue justamente al final, cuando en esos 4 segundos que quedaban para que se acabara, se produjo el tocado y la alegría máxima, ¿no? Los que están retransmitiendo el encuentro son pues Fe López, que estaba de Televisión Española, que cogimos una gran amistad, porque se involucró mucho con nuestro deporte, y Rafa López, un compañero y amigo de armas de toda la vida, y bueno, pues la verdad es que se les ve que se lleva una alegría enorme, como nos llevamos toda la esgrima española, ¿no? Porque esto es una medalla olímpica, pero es el trabajo de mucha gente, ¿no? Fui yo el que metió el tocado, pero sin duda que la medalla pertenece a mucha gente que trabajó para que esto fuera posible. ¿Qué te pasa por la cabeza en esos segundos posteriores en los que sabes que has conseguido medalla de bronce en los Juegos Olímpicos? Pues mira, la verdad es que se ve en el vídeo que me llevo las manos a la cabeza, porque lo primero que pensé fue, la he liado, ya la tengo, ya es mía, lo he hecho, lo hemos hecho, y bueno, pues lo primero es el shock que te produce haber visto tu luz, haber visto tu tocado, que todo el mundo a tu alrededor está saltando y está abrazándose entre ellos. Y bueno, es un estado como muy especial, ¿no? Porque no eres consciente realmente de que has hecho historia, sino que lo que te parece es que se acaba de liar y eres tú el culpable, ¿no? De todo este follón. ¿Cómo fueron los días después? Bueno, pues me alegro que me hagas esa pregunta, Loreto, porque la verdad es que fueron unos días muy especiales, donde ya sí que empiezas a asimilar un poco que has conseguido esa fantástica medalla que tanto necesitamos y que era el fruto del trabajo de mucha gente. Toda esa gente pues te llaman, te escriben, te felicitan, y luego, por supuesto, pues los medios de comunicación, hay una labor muy importante que es que todo el mundo quiere conocer la historia. Y esa historia va dentro de la Villa Olímpica, claro, porque todo el mundo quiere que te hagan entrevistas, quiere conocer tus sensaciones, precisamente cómo te sientes, ¿no? Por haber conseguido esa medalla y sobre todo que le des un poquito las claves de ese éxito. Y bueno, pues ahí en la Villa Olímpica, pues imagínate, nos llamaban y ahí en la Villa Olímpica no entra nadie. Es un sitio, solamente hay deportistas y técnicos, con lo cual ahí es muy difícil entrar. Tenía que irme fuera de la Villa Olímpica a hacer un montón de entrevistas, tenía que irme a diferentes sitios, fuimos a la Plaza de Tiananmen, fuimos al Mercado de la Seda, fuimos a un montón de sitios como muy tradicionales chinos para poder hacer entrevistas con los medios de comunicación, porque ellos no podían entrar en la Villa Olímpica, siempre tenías que salir. Pero la vida en la Villa Olímpica, imagínate, es una pasada. Ahí con todos los deportistas viviendo los Juegos Olímpicos, cada uno con sus historias, cada uno con sus deportes y cada uno con sus experiencias, la verdad es que es un sitio maravilloso, es un sitio espectacular. En esa propia Villa Olímpica, ¿te cruzaste con algún deportista de estos de los que tú idolatrabas, oías por la tele o previamente a esos Juegos de Pekín 2008 decías, a ver si me cruzo con X deportista? ¿Ocurrió ese momento? Sí. ¿Con quién te cruzas por ahí? Con mil. Es verdad que, ahí en la Villa sí que hay una sensación y un sentimiento de que, bueno, somos todos deportistas y aquí no hay grandes ídolos, no hay grandes estrellas. Hay gente compitiendo dentro de una competición muy importante, que son los Juegos Olímpicos, y estamos todos en las mismas condiciones, con lo cual salí con la sensación de que había hecho muchos amigos. Evidentemente, pues los más cercanos son el equipo español, y claro, pues estuvimos todo el mes pues con mucha gente que consigue pues unos éxitos que a todo el mundo les gusta, ¿no? Con Rafa Nadal, con Pau Gasol, con Ricky Rubio, con la gente de balonmano, con Jota Hombrados, con Demetrio, con los Entre Ríos, con un montón de deportistas que al final muchas veces los ves por la tele, pero en realidad ellos también a ti, con lo cual estamos en las mismas condiciones y vamos a por el mismo objetivo, que es que es hacer nuestro mejor papel en estos juegos, ¿no? Y esa convivencia es genial, ¿no? La verdad es que es jugando a las cartas, yendo a comer, yendo a desayunar, yendo a verles incluso competir o entrenar, porque, bueno, pues mi competición fue el segundo día y yo terminé. Y a partir de ahí, pues fue un disfrute que te puedes imaginar. Ya con el trabajo bien hecho, encima con la medalla, pues claro, estuve casi 20 días compartiendo con todos mis compañeros. Y vamos a verles entrenar, y vamos a verles competir, a animarles. Y además que, bueno, pues se va contagiando el tema de medalla olímpica y es muy importante para el equipo. Ellos lo saben también. Con lo cual, pues muchas veces te empujan a que, oye, ¿por qué no vas aquí y ves a verles y entonces te ven? Y claro, como tú ya eres medallista, pues igual les contagias. Y eso es muy importante dentro del propio equipo, ¿no? Español, que se vayan consiguiendo medallas. Después de mí, hubo creo que 2 o 3 días sin medalla, con lo cual, bueno, pues tuve bastante repercusión, sentó, cayó muy bien la medalla, pero es verdad que empezaba a ver ese tono de preocupación de, joder, ¿cómo está la última de Pirri? Porque no sé qué con Pirri y tal, a ver si llega la siguiente, al día siguiente no llegó, al de Thor tampoco, y eso se nota dentro de la Villa Olímpica, con lo cual es una convivencia brutal. Y luego, pues claro, vino un día la NBA a la Villa Olímpica y te puedes imaginar con Carmelo Anthony, Kobe Bryant, LeBron James, Jason Kidd, toda esta gente increíble, y luego ibas paseando y te encontrabas pues a Ronaldinho, que iba con el equipo de Brasil, o te encontrabas a gente de Esin Valleva, te encontrabas a bueno, pues grandes estrellas del deporte que están todos en la Villa Olímpica y están comiendo en el mismo sitio que tú, porque solamente hay un comedor. En ese comedor comen 17.000 personas. Imagínate la cantidad de gente que te encuentras por la villa. La primera y el único medallista olímpico español en esgrima, ¿qué significa hoy en esto para ti? Bueno, pues sin duda que es un gran honor y es una gran responsabilidad también, porque, como te he dicho, es la consecuencia del trabajo de mucha gente que hace posible que tú consigas la medalla. Es verdad que tú estás en la pista, es verdad que tú coges la espada, pero hay mucha gente detrás que te da todas esas herramientas para que tú consigas la medalla. Y esa medalla nos pertenece a todos. Con lo cual, bueno, pues yo sabía que era un éxito que necesitábamos. Hay una diferencia muy grande entre deportes que tienen medalla olímpica y los que no. Y la medalla olímpica es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Con lo cual, cuenta para todo. Cuenta dentro del Comité Olímpico Español, dentro del Consejo Superior de Deportes, dentro de la gente que maneja el deporte. Y bueno, tener una medalla olímpica, pues la verdad es que nos hacía falta. Y la merecíamos todos. Es una gran responsabilidad para nuestro deporte y sobre todo para que pueda crecer también un poco. ¿Te ha cambiado la vida en esta medalla? Bueno, pues cambiar la vida, la verdad es que no mucho. Después de competir, siempre que terminas una competición te sale otra. Y después de unos Juegos Olímpicos hay un Campeonato de Europa, hay un Campeonato del Mundo, hay un Campeonato de España, hay muchas más pruebas de las que te tienes que ocupar. Y como tu vida es el deporte, pues sigues con tu rutina, sigues con entrenamiento, sigues con tu preparación, sigues con tu mentalidad. Pero evidentemente, pues hay cosas que suceden a tu alrededor que sí que cambian un poco, ¿no? En los medios de comunicación, pues ya están un poquito más atentos, te hacen un poquito más de caso, quieren conocer tu historia, quieren conocer un poquito más tu deporte. Así que hay algo más de movimiento alrededor de la esgrima. Además, hicimos un pequeño estudio dentro de la federación donde sí comprobamos que había algo más de aperturas de clubes y un poquito de aumento de licencias. Con lo cual, sabemos perfectamente que la importancia de una medalla olímpica para un deporte, ¿no? Porque realmente cuando crece un deporte es cuando hay figuras que lo impulsan, ¿no? Cuando hay éxitos que te dan repercusión y que la gente puede tener más información sobre un deporte que es muy desconocido. ¿Ha sido tu mayor logro del deportivo? Bueno, pues sin duda los Juegos Olímpicos es lo que más importancia tiene dentro del mundo del deporte, ¿no? También tengo medallas mundiales y tengo medallas europeas, pero es verdad que los Juegos Olímpicos, la repercusión que tiene, pues es totalmente distinta, ¿no? Es lo que más importancia tiene, por lo menos en nuestro deporte. Así que, sin duda, yo creo que sí, es el mayor logro deportivo. Y ahora, Elena tiene muchas ganas de preguntarme, ¿verdad? Vamos, Elena. Para lograr la gloria hay que comer mucha mierda. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, esto supongo que es una frase que yo que habéis sacado de alguna entrevista, porque es verdad que es algo que me impactó cuando yo era jovencito y llegó uno de los mayores y claro, pues estás agobiado con las derrotas, estás agobiado un poco con esos objetivos que no llegan, estás agobiado, y de repente sale un éxito, de repente sale una victoria. Y entonces pues la disfrutas un montón. Y hubo una cosa que me marcó y que me dijo un compañero, Fernando de la Peña, que era compañero de armas, me dijo algo así como, para lograr un momento de gloria hay que comer primero mucha mierda. Así que él lo dijo como en plan enseñanza y la verdad es que se me quedó grabado. Y bueno, te habla del sacrificio que tienes que hacer, de la cantidad de momentos que tienes que pasar para esos pequeños momentos que tienes encima del podium y que todo merece la pena. Sí, otros títulos has conseguido en tu carrera deportiva. Bueno, pues sí, tengo algunos títulos más, que evidentemente no tienen la importancia ni la repercusión de unos Juegos Olímpicos, pero bueno, pues tengo medallas en campeonatos del mundo, una plata y un bronce, tengo dos medallas de plata en campeonatos de Europa, campeonatos de España, pues tendré, pues no sé, la verdad es que me cuesta un poco recordar, pero más de 25, quizás, en muchas categorías, individual y equipos. Y bueno, pues también tengo el gran honor de haber recibido la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, que es la máxima distinción que te da Su Majestad el Rey para los deportistas. Y bueno, pues sin duda que los éxitos es verdad que te dan gasolina, que te ayudan a avanzar, pero yo creo que cuando ya te retiras y ves la vida de otra manera, muchas veces te cuesta recordarlos, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que me ha llevado hasta aquí, más que los éxitos, es el camino que vas recorriendo y es el camino hacia donde vas, ¿no? Porque todos esos éxitos, pero también las derrotas, también los fracasos, también los golpes que te has llevado, pues forman parte de lo que tú eres hoy en día. Así que yo creo que lo importante no son los éxitos, porque esos sin duda que van a estar, pero es mucho más importante las experiencias que has vivido y el camino que vas recorriendo en tu vida. Bueno, mientras digerimos ese amplio palmarés, vamos a hacer una pequeña pausita musical, un minuto de pausa y continuamos aquí hablando sobre esgrima, que hay mucho. Vamos. Esgrima como deporte, ¿cómo es? Bueno, pues os voy a explicar un poquito, si queréis, algo más de esgrima para que, sí, efectivamente la podáis entender un poquito más. Las esgrimas son tres armas: espada, florete y sable. Y al final tienes que elegir un arma. Es un deporte de combate donde tienes que tocar al adversario antes de que te toque él. Con lo cual hay un juego, hay una especie de baile, se dice también que es el ajedrez en movimiento, para ver y sentir cuándo tienes que hacer el tocado. Tienes que poner una estrategia encima de la pista sobre tu adversario, tienes que tener una serie de ideas y el juego va de adivinar un poco lo que va a hacer él y engañarle para que no sepa lo que vas a hacer tú. Con lo cual, ahí hay herramientas muy útiles para poner en práctica esas habilidades mentales y, por supuesto, físicas que tienes que hacer para conseguir el tocado. Es verdad que es difícil de entender, porque tú ves a unos tíos vestidos de blanco con unas espadas y unas luces y muchas veces pues no sabes qué ha pasado. Pero en realidad, cuando te explican un poquito las señales que están mandando a su rival, el momento en el que hacen las acciones y el momento en el que están preparando ese tocado, la esgrima cambia de color y la ves mucho más clara, ¿no? Es en lo que estamos ahora, ¿no? Intentando dar un poquito más de información para que la gente pues conozca un poquito más el deporte. Pero tú básicamente tienes que pensar que aquí son dos luces, una roja y una verde. Esas luces significan el tocado que hace el uno al otro y hay que tocar al adversario antes de que te toque a ti. Con lo cual, tienes que pensar cómo lo tienes que hacer, en qué línea tienes que ir, qué parte del cuerpo le quieres tocar y elegir bien el momento en el que haces la acción. Con lo cual, la esgrima va de tiempo y de distancia. Tienes que manejar la distancia con tu rival y tienes que elegir el tiempo en el que tienes que hacer la acción. ¿Cómo estás, combate? ¿Cómo es un combate? Pues un combate son... Hay previas. Está el combate en las partes iniciales de la competición, que son a 5 tocados. Tienes que meter 5 toques. Y luego están los combates de eliminación directa, que ya es el cuadro final, que son asaltos a 15 tocados. El que llegue a 15 gana. El que meta 15 tocados es el ganador. También son distribuidos por tiempo, quiere decir que hay un tiempo limitado. En las previas son 3 minutos, el asalto de 5 son 3 minutos y el asalto de directa son 9 minutos. Hay 3 tiempos de 3 minutos y entre cada periodo hay 1 minuto de descanso. ¿Cómo te viste? ¿Cómo me he visto? Yo me he visto muy bien, gracias. Pues supongo que te refieres a la indumentaria de la esgrima, ¿no? Pues ese, fíjate, llevamos un traje que es de Kevlar. El Kevlar es el material con el que se hacen los chalecos antibalas. O sea, que imagínate, estamos bien protegidos. Luego tenemos una careta, que es el casco que nos ponemos los tiradores, los esgrimistas, se llama careta. Llevamos un guante para proteger la mano. Y llevamos unas medias, porque nuestro pantalón es hasta las rodillas. Llevamos unas medias para proteger también las piernas y zapatillas especiales de esgrima. Existen unas zapatillas especiales que son de esgrima, que, bueno, pues por supuesto que no resbalan, que son ligeras y demás. Y luego pues está la espada, ¿no? Con que tú haces las acciones. Esa es la indumentaria básica. ¿Qué modalidades podemos encontrar dentro de la esgrima? Pues hay tres modalidades. Está la espada, el florete y el sable. Y la diferencia entre las tres son los blancos válidos. ¿Dónde vale tocar? En la espada, que es mi arma, vale tocar en todo el cuerpo, de pies a cabeza. El florete es un arma un poquito más pequeña y solo vale tocar en el tronco. No valen brazos, no valen piernas y no vale cabeza, solo en el cuerpo. Y el sable, que es el arma un poquito más diferente, es un arma donde vale tocar de cintura para arriba. Vale tocar en el cuerpo, en los brazos y en la cabeza. Y esas son las diferencias básicas de las tres modalidades. ¿Cuál ha sido tu modalidad? Y yo soy espadista. Los espadistas suelen ser un poquito más grandes, suelen ser un poquito más altos, porque vale tocar en todo el cuerpo, con lo cual la envergadura, es decir, la distancia que tú llegas a tocar al contrario, pues suele ser un poquito más importante. Con lo cual, los espadistas suelen ser un poquito más grandes. Y ya depende pues de un poco de diferentes razones, ¿no? Porque llegas a un club y solamente hay un arma, porque te has fijado en ese arma y te gusta mucho, porque en el club donde hay las tres armas, pues te dirigen un poquito hacia donde creen que tú puedes ser mejor tirador. Bueno, hay diferentes tipos de razones por las cuales eliges un arma, pero bueno, a mí me tocó la espada. ¿En este deporte el ataque es la mejor defensa? Bueno, la verdad es que en este deporte, como en cualquier otro, lo que hay que intentar es tener una estrategia, saber lo que vas a hacer, tener algo pensado. En el mundo del deporte, de entrar a ver qué pasa, pues es la muerte, ¿no? Es muy difícil. Con lo cual, dentro del ataque y dentro de la defensa, tienes que ver cuándo es el mejor momento para atacar y cuándo es el mejor momento para defender. Si tú sabes que el otro te va a atacar y tú defiendes, pues entonces será el mejor momento. Pero igual te está engañando, con lo cual es que las estrategias van cambiando mucho dependiendo del encuentro. ¿El ataque es la mejor defensa? Bueno, a lo mejor depende del momento. Igual sí o quizás no. ¿Cuál es el origen de la esgrima? ¿El origen de la esgrima? Pues fíjate que el origen de la esgrima es español. La esgrima es el único deporte que hay en los Juegos Olímpicos que es de origen español, que lo inventamos nosotros, surgió aquí. Y surgió en el siglo XVII. Básicamente, lo que pasó es que se prohibieron las muertes, ya no valían los combates, con lo cual empezaron a tratar la esgrima de manera diferente. Metieron un montón de conocimientos dentro de la esgrima, metieron matemáticas, metieron física y empezaron a escribir unos tratados especiales donde se trataba la esgrima de otra manera. El tratado de la verdadera destreza. Esos tratados, esos documentos que tenemos, los primeros que existen son documentos españoles de los maestros españoles Carranza y Pacheco de Narváez. Y por eso se dice que la esgrima, como deporte, surgió aquí en España. ¿Cómo empezaste? Bueno, pues yo empecé con 11 años, empecé jovencito, y empecé cuando llegué a Madrid, porque había una sala de esgrima cerca de mi casa, y bueno, pues daba la casualidad de que mi padre había hecho esgrima. Mi padre era militar, y en el ejército hay una modalidad que se llama pentatlón aeronáutico, y una de las de los deportes es esgrima. Mi padre hacía esgrima, le gustaba mucho, se le daba bien. Y bueno, pues cuando llegamos a Madrid, pues había una sala cerca de mi casa, en el Estadio Vallehermoso, la sala de armas de Madrid, y nos apuntamos. Mi hermano y yo, después del cole, pues como cualquier otro deporte, y al final, pues bueno, te vas enganchando, vas creciendo, te vas saliendo bien, y al final, pues cuando no te quieres dar cuenta, estás dedicado en cuerpo y alma a la esgrima. ¿Cómo fueron las primeras competiciones? Bueno, pues en realidad las primeras competiciones es un poco lo que te engancha, ¿no? Porque al final vas entrenando un poquito, te vas metiendo en el mundillo y luego pues empiezas a competir. Si compites y te sale bien, pues desde luego que es una enganche total dentro del deporte, ¿no? Es una situación que ya empiezas a valorar, pues bueno, para dedicarle más horas. Las competiciones me salían bien. Porque, bueno, pues yo siempre, incluso de pequeño, pues he sido alto. Y eso de la esgrima, pues al principio es un poco de ventaja, ¿no? Porque al final los niños, cuanto más alto y más rápido, pues bueno, pues puedes jugar con algo de ventaja. Conseguí buenos logros, campeonatos de España, campeonato de Madrid, y al final pues vas entrenando más. Y de 2 días pasas a 3, y de 3 pasas a 4, de 4 entrenas todos los días de la semana, empiezas a viajar incluso, y esos viajes y esas competiciones, pues al final es lo que termina enganchándote al deporte y lo que al final termina por convertirse en tu vida. Vamos, Elena, pregúntame. ¿Le has sacado algún ojo a alguien? A ti te tocan las preguntas chulas, ¿eh? No, claro que no. La verdad es que nunca ha pasado nada peligroso en mi deporte. Y menos en los últimos años. Tenemos unas medidas de seguridad que desde luego son increíbles, ¿no? Tenemos un control de material siempre antes de competir. Tenemos que dejar todo nuestro material en una sala especial donde empiezan a pasarle control. Tienen unos sellos especiales, tienen unas máquinas especiales para asegurarte que tu material está bien y puedes competir. Y si no te ponen esos sellos, no puedes competir. Así que todo está muy seguro. Y por supuesto que desde que somos muy pequeños nos enseñan pues a no jugar con ese tipo de cosas porque podrían resultar... bueno, pues alguna acción que ninguno quiere, ¿no? Porque realmente llevamos espadas y tenemos que pelear con ellas, pero hay una máxima dentro de la esgrima que todos los maestros trabajan desde muy pequeños y es que sin careta no se juega. Sin careta no se juega. Así que ya te pones la careta y entonces puedes jugar. ¿Cuándo empiezas a ser pipi en vez de José Luis abajo? Bueno, pues sí, Pirri, la verdad es que sigo siendo Pirri hoy en día también para todo el mundo y bueno, se me conoce como como pirri desde que soy muy pequeño. Yo creo que me lo puso mi abuelo pues a los pocos años de vida, a lo mejor tenía uno o dos, y viene de Pirracas, ¿no? De Pirracas, que era un tebeo de su época, creo que era un gato poco trasto, y entonces pues me decía que yo era Pirracas, y Pirracas por aquí, Pirracas por allá, y que Pirracas pues era un poquito largo, y al final lo acortaron y empezaron a llamarme Pirri, y bueno, pues cada vez que iba a buscarse a mi abuelo, mira, hasta aquí Pirri, hasta que vive el Pirri, y me quedé con Pirri ya, para todos y para siempre. La verdad es que cuando alguien me llama José Luis, me suena bastante raro, y chungo a la vez. Oye, José Luis, digo, ostras, ¿qué he hecho? Digo, no he sido yo. ¿Qué se necesita para ser un buen luchador de esgrima? Bueno, pues para ser un buen luchador, la palabra correcta sería tirador. Nosotros somos tiradores. Tiradores o esgrimistas. Nos llamamos de las dos maneras. Y para ser un buen tirador tienes que ser bastante completo. Porque necesitas, evidentemente, una buena forma física, porque son 9 minutos de energía máxima, tienes que tener velocidad, tienes que tener potencia, pero también tienes que tener resistencia para poder resistir todos esos 9 minutos a tope. Y también tienes que tener una cabeza muy bien amueblada. ¿Tú sabes lo que es una cabeza bien amueblada? ¿Llena de muebles? ¿Eh? Tienes que ser bastante listo, porque tienes que pensar mucho dentro del propio asalto y además pensar muy rápido, porque tienes que saber lo que está pasando en el asalto, tienes que adivinar lo que te va a hacer el otro y tienes que intentar hacer tú tus mejores acciones. Con lo cual, estás todo el rato dándole vueltas a la cabeza de cómo tocar al contrario y dónde tocarle. Con lo cual, estás preparando, estás dando señales, estás intentando engañarle y todo esto muy rápido y todo esto en un espacio que se llama pista de esgrima, que es una pista de 14 metros de largo, donde se desarrolla todo el encuentro. Así que tienes 14 metros para ir para adelante y ir para atrás y poder tocar a tu rival y encender la luz. En el 2016 te retiras profesionalmente. ¿Cómo fuiste el último combate? Bueno, la verdad es que nunca tuve la sensación de que fuera el último combate. Fue el Campeonato de Europa en el 2016 y entrené normal porque además yo sabía que no sería el último combate. El último combate fue ayer y al final la última vez que competí también fue hace poco y esto yo creo que seguirá siendo siempre, ¿no? Al final uno es esgrimista, yo creo que hasta se muere, ¿no? Hasta que te aguante el cuerpo y tengas fuerza para levantar una espada. La esgrima yo creo que no se acaba. Lo que se acaba es la alta competición, evidentemente, porque eso hace falta pues mucho esfuerzo, hace falta muchas horas, hace falta una exigencia que llega un momento en tu vida en que no puedes tener, ¿no? Con lo cual es mejor pasar a otro tipo de esgrima. Pero el último combate, pues creo que todavía no ha llegado, ¿no? Yo creo que hasta que tenga 99 o 100, no será el último. ¿Qué es más importante que te ha aportado la esgrima? Bueno, pues la esgrima te aporta muchas cosas. La esgrima, sin duda, que yo creo que te mejora como persona. Porque todas esas habilidades y todas esas herramientas que estás haciendo cada día y que estás entrenando para mejorarlas, sin duda que forman parte de esas habilidades que luego vas a desarrollar toda tu vida, ¿no? Porque es verdad que tenemos ahora pues la sensación de que la gente que ha hecho deporte, los deportistas, pues tienen unas habilidades especiales. Y esas son las que trabajamos siempre y es lo que me ha aportado la esgrima, ¿no? Esa serie de habilidades. Y bueno, pues imagínate en un combate cuando tienes que hacer esa gestión emocional de un tocado recibido, cuando tienes que tomar una decisión bajo la presión de la medalla, cuando tienes que ver diferentes estrategias que tienes que hacerle a qué tipo de tirador. Bueno, pues todo esto, cuando yo tengo un tío delante, pues estoy viendo como si fuera un combate, como si fuera un rival, qué cosas puedo hacerle, qué cosas me va a hacer él, qué cosas me va a decir, cómo... Bueno, pues también te puedes tomar esas negociaciones, esa venta o ese comercial como si fuera un combate, ¿no? Con lo cual, la esgrima tiene mucho que aportar y en eso es en lo que estoy ahora, intentando transmitir todo ese tipo de habilidades. Vamos a volver a hacer una pausita y ya nos acercamos a la recta final del programa. Una esgrima sobre la línea, poco peso para empezar, doble ojo a la misma altura, una esgrima para curar, dejando todo al mismo tiempo. esfuerzo lento de movimientos largos. Cuando yo pensaba sobre ti, es cuando se aprende el estilo correcto que te tenemos que seguir. Pierdo al mismo tiempo la hora, dejando algo por dejar, tomando todo al mismo tiempo y al mismo tiempo botar. Alguien dice siempre busca el precio más bajo. Cuando quieres algo que tener, siempre se cree estilo correcto. Al último momento se entiende, al último momento se entiende y se dice olvidar. Actualmente formas parte del Comité Olímpico Español. ¿Qué función desempeñas? Bueno, pues actualmente estoy en la Comisión de Marketing y Comunicación, Nuevas Tecnologías del Comité Olímpico Español. Tenemos una comisión donde nos reunimos pues en varias ocasiones para intentar pues mejorar las cosas que hay dentro y dar nuestro punto de vista de deportistas dentro de la comisión. Y también tengo la fortuna de pertenecer a la Comisión de Ética del Comité Olímpico Español, donde pues tratamos esos tipos de asuntos también que van relacionados con la ética del deporte, ¿no? Y bueno, también presento muchas veces diferentes actos, porque bueno, pues me gusta mucho también los micros, como a vosotros, que veo que os encantan. Y bueno, pues muchas veces pues me llaman para presentar algunos eventos y actos dentro del Comité Olímpico Español, y la verdad es que me encanta, ¿no? Es la casa del deporte y sin duda que nos lo hacen sentir así, ¿no? El presidente Alejandro pues siempre está con un montón de actos y de eventos dentro del Comité Olímpico Español y siempre, por supuesto, cuenta con nosotros los deportistas. Háblanos sobre la conferencia Historias de una medalla. Bueno, pues la conferencia es básicamente en lo que estoy ahora dedicado, porque bueno, pues después de retirarme hacía falta un proyecto nuevo. Cuando sales del deporte, pues es un momento difícil, es un momento donde se acaban muchas de las metas y objetivos que has ido teniendo toda tu vida, y al final pues tienes que buscarte un nuevo propósito y una nueva forma de aportar, ¿no? en esta vida que tenemos. Así que había algo que era recurrente, que me hacían bastante, y una pregunta acerca de cómo lo había hecho, ¿no? ¿Qué tienes de diferente? Pues nada. ¿Qué has hecho diferente? Aquí sí te puedo decir lo que he hecho diferente. No hay seres humanos diferentes, no hay supermáquinas, no hay superpoderes. Lo que hay es una metodología. Y esa metodología del mundo del deporte creo que es muy útil, creo que es muy completa. Y eso es de lo que trata mi conferencia y lo que me gusta transmitir a diferentes organizaciones. Y estoy con empresas, con instituciones, con universidades, dando clases en algún máster. Y hablo precisamente pues de la historia de la medalla con una metodología, ¿no? La metodología del mundo del deporte. ¿Qué es lo que hace el deportista para llegar a la élite? ¿Qué es lo que hace Rafa Nadal o Pau Gasol o Lidia Valentino, Carolina, para conseguir los éxitos que consiguen? Pues bueno, pues yo he desarrollado una especie de metodología y con ciertas claves del mundo del deporte que son las que los deportistas hacemos para conseguir nuestros sueños. Elena, te toca. A, B, más, realizas talleres. ¿Qué tipo de talleres son? Pues son unos talleres muy chulos. ¿Te gustaría venir alguna vez a un taller de esgrima? ¿Sí? ¿Te gustaría venir? ¿Te gustaría venir? Sí, yo creo que me está diciendo que sí con la cabeza. Lo que pasa que lo de la grima, tenemos que dar unas clasecitas primero. Porque además, lo que yo entiendo es que no solamente se aprende escuchando, sino que se aprende haciendo. No solamente hago conferencias contando esa metodología, sino que la intento aplicar de forma práctica. Así que he desarrollado un taller para desarrollar precisamente esas habilidades, entrenar esas herramientas que tenemos en el mundo del deporte para que luego las puedas mejorar en tu día a día, ¿no? Comparto mis experiencias en esos entrenamientos y en realidad pues se dan cuenta de que al final no estamos tan separados el mundo de la empresa y el mundo del deporte. En realidad tenemos muchas cosas en común y cosas que se pueden ejercitar, ¿no? Y esa es mi intención, ¿no? Compartir esos entrenamientos para que puedan mejorar, ¿no? Porque es la máxima del deporte. Si entrenas, mejoras. ¿A qué está destinado estos talleres? Pues estos talleres van destinados a todo el mundo. La verdad es que lo he hecho de diferentes maneras. Quizás sea la empresa la que más dedica recursos a este tipo de talleres, porque son los que se preocupan de que sus trabajadores alcancen su máximo rendimiento. Pero luego también he estado dando clases y haciendo un taller para universitarios, para gente de máster. He ido también a colegios, he estado en diferentes instituciones donde, bueno, pues esta metodología les puede servir tanto a nivel personal como a nivel profesional, con lo cual yo creo que es un taller para todo el mundo. Dime, Loreto, que yo creo que quieres preguntar algo más. ¿De qué salud es quita la esgrima? ¿La salud de la esgrima? Pues mira, la verdad es que no está mal. Tenemos varios tiradores entre los mejores del mundo y sin duda que ahora estamos en un periodo muy especial porque estamos en periodo de clasificación olímpica, que tienen que clasificar para el año que viene, que hay juegos. ¿Y sabes dónde son? Son en Japón. ¡Ostras! Los Juegos Olímpicos en Tokio. Son muy lejos y tienen que clasificar. Así que estamos en periodo de clasificación y hay varios tiradores con buenos resultados que tienen que ir manteniendo todo eso para llegar a Japón. A Julen Pereira, Carlos Llavador, está Araceli Navarro y el equipo de Sable con Lucía, con Sandra, con Laia, a Celia. Bueno, pues todas las tiradoras del Sable que tienen un buen equipo y que están peleando por tener la plaza. Y bueno, pues al final veremos si clasificamos en mayo del año que viene, que termina la clasificación, y si tenemos alguna plaza para los Juegos Olímpicos, pero sin duda que ya están consiguiendo grandes resultados y están progresando pues adecuadamente. Dime, Manol, coge el micro y pregúntame lo que quieras. ¿Existe la esgrima normalidad para olímpica? Existe la esgrima paralímpica y además tenemos una gran campeona que no sé si te suena, pero se llama Gemma Hasenbey, que tiene varias medallas olímpicas, varias medallas paralímpicas en los Juegos de Barcelona, creo que fueron sus primeros Juegos donde tuvo medalla. Y bueno, es esgrima adaptada en silla de ruedas para gente con discapacidad muy especial. Que tienen una competición y un circuito mundial pues muy muy establecido, ¿no? Y incluso en muchos campeonatos del mundo compartimos competición, la esgrima adaptada y la esgrima de competición. Y bueno, la verdad es que es verdad que estamos pasando un bache, yo creo que de resultados en esta esgrima paralímpica. Teníamos grandes campeones y campeonas, ya ha habido un relevo generacional y estamos tratando ya también de sacar grandes campeones en esta modalidad. Hay gente trabajando en muchos clubes, la esgrima adaptada, y bueno, esperemos que dentro de poco salga alguna otra alegría para la esgrima española. ¿Has tenido alguna experiencia deportiva o profesional con personas con diversidad funcional? Sí, alguna vez me han invitado y por supuesto que me ha encantado. Te tienes que sentar en una silla de ruedas, la silla está anclada al suelo, la silla no se mueve, con lo cual el que te mueves eres tú. Pones a los dos tiradores enfrentados y entonces tienes que hacer unos movimientos de cuerpo para tocar a tu rival desde la silla de ruedas, ¿no? Es un movimiento muy rápido, es un movimiento que tienes que estar muy atento y es muy divertido, sin duda. Yo animaría a la gente que quiere practicar algún deporte y que tiene alguna diversidad funcional, pues que se animen con la esgrima, porque sin duda que es un deporte muy divertido y a mí me gustó mucho. ¿Cómo se llama el Artacán de español? Que si soy el Artacán español, pero tío, ¿cómo me dices de Artacán español? No, yo soy más el capitán a la triste. ¿Te gustan las espadas, Antonio? A mí me encanta. Te encantan las espadas, ¿no? ¿Y sabes manejar una espada? Sí. ¿Sí sabes? Pues entonces yo creo que algún día tenemos que batirnos en duelo. ¿Tú sabes lo que es un duelo? Un duelo. Sí, una pelea, una lucha. ¿Te gustaría luchar conmigo alguna vez? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues lo de D'Artagnan tenemos que discutirlo, ¿eh? Yo estoy más porque D'Artagnan era francés, ¿sabes? Era uno de los mosqueteros de la corte francesa. Así que yo prefiero un poquito capitán a la triste, que es un capitán español, o prefiero que me llamen Pirri. Pirri el de esgrima. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Sí. Antonio, ¿tú cuántos espadachines conoces? Una. Uno. ¿A quién? ¿A quién te gustaría parecerte en una espada? Una espada... Es peligroso, ¿no? No, no es peligroso, porque estamos hablando de la espada como deporte, no para pelear, sino para practicar una modalidad deportiva. Así que lo primero que tienes que hacer es protegerte bien, con una protección, con un traje, con una careta, para que no pase ningún problema y deje de ser peligroso. Y a partir de ahí, entonces sí te puedes ponerte a pinchar y sí puedes ponerte a hacer pues todo este tipo de acciones con la espada y puedes manejarlo. Yo estoy seguro de que tienes cara que me estás mirando, que te encantaría coger una espada y ponerte a pelear, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a casa? ¿Vas a ponerte a practicar con un tenedor? No. A ver si vas a coger un cuchillo ahí, te va a ver Diego, tu padre, de repente con un cuchillo. No. Un pincho moruno, aunque sea, ¿eh? Lo puedes hacer con un lápiz. Coges un lápiz y es como si fuera una espada. Y entonces te pones a practicar. Luego cuando salgamos te enseño un par de movimientos, ¿vale? Para que le enseñes a tu padre y se quede alucinado. Ay, según salga, cuando venga a recogerte a las 4:30, se lo haces el movimiento. Y si eso lo grabamos. ¿Vale? ¿Vale? Dime, Manol. Tengo una pregunta. Sí. Para las personas con discapacidad también... En tu escuela se puede participar entre las normales y con discapacidad, ¿se puede o no? Claro, sí, lo que hace falta es tener un buen maestro que te pueda enseñar, que te enseñe los movimientos y esos movimientos luego ponerlos en la pista. Por supuesto que es un deporte que es muy especial porque requiere además mucha concentración, requiere que estés muy atento a lo que pasa a tu alrededor y eso pues te genera movimiento neuronal que sin duda que es muy gratificante, ¿no? Y luego tiene unos movimientos muy especiales, ¿no? Porque es un deporte muy elegante, es un deporte con movimientos muy chulos. La marcha y el romper, el marchar es el paso adelante, romper es paso atrás. Luego hay unos ataques que se llaman fondo y hay otro ataque muy chulo que se llama flecha. Imagínate hacer una flecha. Así que yo os animaría a todos a probarlo porque la verdad es que es muy divertido. Nos acercamos al final, quedan poquitos minutos, Pirri. Sobre todo agradecerte que hayas estado esta mañana aquí en el estudio con este equipo de locución para acercarnos a la esgrima. Un placer, la verdad, bueno, muy a gusto. La esgrima y el olimpismo, claro. Hemos aprovechado parte de tu palmarés para traerte aquí al estudio. Sí, menudos cracks tienes aquí. La verdad es que lo han hecho fantástico y se les ve como muy atentos a las respuestas y parece que la esgrima les ha enganchado, ¿eh? A ver ahora cuando lleguemos cómo entran. No sé si hay alguna cosita que queda ahí en el aire que creas que es importante cuando hablamos de esgrima y que no la hayamos tratado, que la dejemos ahí para los oyentes. Bueno, yo creo que lo importante de cualquier deporte minoritario es que le demos información. Por supuesto que daros las gracias por haberme invitado y haberme dado la posibilidad de hablar de la esgrima, ¿no? Es lo que realmente necesitamos. Hablar del deporte para que la gente lo conozca, para que la gente tenga más información de lo que es un deporte desconocido. Porque es muy difícil acercarse a la esgrima. Evidentemente que se te ocurra que quieres practicar esgrima o que quieres buscar una sala de armas para ponerte a hacer esgrima es lo difícil. Luego, también es verdad que cuando te acercas, cuando lo conoces, cuando investigas un poquito, es un deporte increíble, es un deporte alucinante, que te dota de muchas herramientas, que trabajas mucho el físico y que es un deporte que se te convierte en fundamental y que te mueve, te remueve por dentro, ¿no? Yo creo que invitaría a todo el mundo a probarlo, por lo menos una vez, porque tiene el peligro de que si lo pruebas te engancha. Sobre todo por Antonio, ¿eh? Sí, sí, no. Antonio ya lo tengo enganchado. ¿Verdad que sí, Antonio? ¿A qué vas a probar la esgrima? Sí. Sí. Hemos hecho un trato, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Yo, acuérdate, yo no me llamo D'Artagnan, ¿vale? Yo me llamo Pirri, ¿vale? Acuérdate de eso. Pirri el de esgrima. El de ahí. Eso es. O puedes llamarme también Espadachín. ¿Vale? Si te parece más fácil, Espadachín. ¿Te parece bien? ¿Eh? ¿Llevan Espadachín? Sí. Yo te llamo Antonio y tú a mí Espadachín. ¿Vale? Vale. Y la chica se llama Sonia Cano. Pero es que a Sonia no la conoce. Otro día a lo mejor puede que coincida con ella aquí en el estudio. Sí. Si viene, por supuesto, Pirri, aquí tienes un micro para cuando quieras conocer a Sonia y seguir hablando de esgrima. Muy agradecido. Y nosotros ya nos vamos. Recordar que el próximo programa es el número 100 y hablábamos fuera de micrófono que casualmente la medalla de Pirri fue la número 100 de la historia del olimpismo de este país y por un programa no ha coincidido. Es el previo al programa 100 que tendremos aquí en el estudio a un premio Ondas. Toma ya. No puedo decir más, que es la distinción más importante que puede haber en radio. Así que os invitamos a todos y a todas que escuchéis el programa número 100 el próximo viernes. Nos vamos, Pirri. Un placer. Bueno, muchas gracias a todos. Muy contento de haber estado aquí y enhorabuena por el programa. Antonio, ¿quieres despedir todo el programa? Sí. Pues venga, coge el micrófono y despídelo. Tienes que ponerte el micro cerca de la boca, ¿eh? Antonio, acuérdate. ¿Lo empezamos? No, empezamos no. Acabamos. Despedimos. Despídete hasta el próximo viernes, Antonio, o algo. Échale papas. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.